si fuera un niño. Edilsa Flores, mami, no seas tan mala, porque me engaña como si fuera un niño. Ya yo no puedo vivir sin tus amores, ya me hace falta tu sincero cariño. Ya yo no puedo vivir sin tus amores, ya me hace falta tu sincero cariño. Consuela, pobre Adel Suárez ahora vive sufriendo por esa joven y nadie lo consuela. Para mis males, ¿quién te dé ese remedio? Oye, monita, ven a calmar mis penas. Para mis males, ¿quién es ese remedio? Oye, monita, ven a calmar mis penas.